sudan las manos. Ha de ser las 32 de ayuno. No siento calor ni frío y me siento a pleno. Un pensamiento intrusivo parece un trueno. Turbulencias en el avión sobre el altiplano. Mi mente en calma hablar tanto los deshidrata. Cuida lo que dices y más si no lo argumentas. Contar sin base profana lo que relatas. Pude ver los ojos de Dios en recogelatas. Mi voz interna discute con los demonios. Procuré que no escaparan desde mis dominios. Mi karma es otro milenio teniendo insomnio. Si mi castigo es distinto como el uranio. Ventilo mis errores, callo mis virtudes. Contemplo el amanecer desde el horizonte. Mi letra viaja a otros sitios tras latitudes. Y más orgánico aún si viene del monte. Yo fuck that.